seguro encontrarás de otros labios el calor. Nuestro hechizo se rompió, solo fuimos farsantes. Entre el barro de días pasados, recordé que no supe olvidar. La mentira, ese frágil camino era nuestro.